respetar y criticar. Tres coronas esto y lo otro no aguanto más, porque vamos para arriba y tú te quedaste atrás, con el mismo flow viejo y tu letra que no me da. No me haga reír, mi voz se hace sentir, nunca lo vas a admitir, ya sé todito de ti. La envidia siempre es así, un sentimiento infeliz que le nace a la gente por no saber cómo surgir. Lo triste es que fumamos, hangueamos, tomamos, los dos te quedaste en el charco. Ahora es el sapo que habla cada rato, chismoso es ingrato, ese pobre pelagato. Si me quieres odiar, odiame más, mucho más, solo te vas a matar, nunca vivirás en paz. Si tú me quieres amar, amame más, mucho más, y los que estén conmigo levante la mano. Si tú me quieres odiar, odiame más, mucho más, solo te vas a matar, nunca vivirás en paz. Si tú me quieres amar, amame más, mucho más, y los que estén conmigo levante la mano. Sí, vine aquí, P-N-O, Chesta y me. Rima de calle, detalle, como es que a mí me sale, sudada del alma, vale, dale, va pa'l derrame. Sangre, ojo por ojo, diente por diente, bala por bala, 100%. Sudaca prototipo en el mic, ilícito como ese tipo de jibarito, listo pa'l delito. Inhumana, selva urbana de mala fama, llama a tu mamá, polana, te mata mi pana sin trauma. Nacido en esta sabana, donde perro come perro y la muerte rima con parcero. Aquí solo el diablo manda, fierro con fierro te advierto, mi perro, no hay cielo ni infierno. Solo mi voz que te guía en la penumbra, el odio que me tienes te aciega y te derrumba. ¿Qué es lo que tienes, marica? ¿Qué es lo que hago, tirita? Te cambia la carita. Cuando subo en tarima grita, la gente me apoya, que sea de plato de la olla. Hola, abran paso que voy a mí. Me quieres odiar, odiame más, mucho más, solo te vas a matar, nunca vivirás en paz. Si tú me quieres amar, amame más, mucho más, y los que estén conmigo levante la mano. Si tú me quieres odiar, odiame más, mucho más, solo te vas a matar, nunca vivirás en paz. Si tú me quieres amar, amame más, mucho más, y los que estén conmigo levante la mano. Si me quieren envidiar, es por mi estilo, lo mío, mi filosofía, mi flow, yo. Porque tienen que hablar, esperen como yo hice y véanme progresar. Si no hay flows, no hay shows. Yo soy el bacano gusano, en el mercado mando yo. Mi vida está basada en envidia, odio, cárcel, velorio, los puntos favoritos del demonio. Nunca podrás actuar como yo, pensar como yo, tratar como yo, triunfar como yo, brillar como yo. Pues si me oyó, dígame qué rayos pasó. Yo no soy lo que usted piensa, mejor te mueves porque pierdo fácil la paciencia. Tú ni siquiera sabes lo que es la delincuencia, y para hablarme cobarde sabe que no tiene experiencia. Tu herramienta no me asusta, eres de esa gente brutas, mejor coge otra ruta. ¿Por qué te ves perdido, confundido? Lárgate de mi camino ya. Si tú me quieres odiar, óyeme más, mucho más, solo te vas a matar.